fuerzas de tu corazón. Piensa que nadie tiene derecho a cambiar un destino, a prohibir un amor. Ámame, no hagas caso a la gente, deja que decidamos lo nuestro tuyo. Ámame como nunca has amado y el camino sigamos de la mano los dos. Como nunca has amado, ámame con las fuerzas de tu corazón. Piensa que nadie tiene derecho a cambiar un destino, a prohibir un amor. Ámame, no hagas caso a la gente, deja que decidamos lo nuestro tuyo. Ámame como nunca has amado y el camino sigamos